Hace a ti que me olvide de ti, me lo pides. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Si cada pedacito de mí tú vives, mi corazón no sabe olvidar. Clavado.